Vamos a meternos en un tema que nos viene preocupando y que tiene que ver con la realidad de los y las trapitos aquí en Mendoza. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días, Gaby. Muchas gracias por llamar. No, por favor, un gusto escucharte. Y para comenzar, preguntarte, en varios medios hegemónicos sale de que todo lo que tiene que ver con los trapitos tiene que ver con una cuestión de ordenar el trabajo desde el municipio, pero la realidad es que los están dejando sin su fuente de trabajo y que los están reprimiendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es muy triste todo lo que está pasando, ¿no? Porque se trata de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, ¿no? Y por los cuales hay una situación de violencia estructural, de desigualdad, de exclusión, de privación de derechos elementales considerados que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? La privación de derechos como... Bueno, son sectores que carecen del derecho elemental, ¿no? A la vivienda, al trabajo, muchas veces a la salud, a la alimentación, que no tienen una opción por parte del sistema capitalista en el sentido de incluirlos en alguna de las variantes de trabajo capitalista, y que se ven obligados entonces a desplegar estrategias de supervivencia en la vía pública. No son el único sector ni la única actividad que se realiza en la vía pública. Uh-huh. En ese sentido, sí son parte de estos colectivos excluidos que son sistemáticamente reprimidos en la ciudad de Mendoza, como producto de una ideología, yo diría, casi fundacional, ¿no? Que tiene que ver con lo que los historiadores nuestros mendocinos describieron a la refundación de Mendoza después del terremoto, ¿no? En el sentido del higienismo social y esta idea de que los vagos y mal entretenidos de determinados sectores populares no pueden estar en la ciudad, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico es una aberración. Cuando te tocan el timbre y te pregunta a alguien si te barre la vereda y vos aceptás, eso de ninguna manera puede configurar una prohibición. Primero porque está en juego el derecho a trabajar y a la subsistencia de la persona que se ve compelida a desempeñar esa actividad. En segundo lugar, porque se ve vulnerado el derecho a la libertad de expresión, como ha sostenido la Corte de Nueva York cuando declaró la nulidad de todas las leyes que reprimían la mendicidad en la ciudad de Nueva York en el año 93. También se encuentra comprometida la libertad individual, es decir, la libertad de quien desea, ¿no? Y acepta entregar una liberalidad, ¿no? Entregarle un dinero a una persona que se lo solicita, ya sea, te vuelvo a repetir, por cuidarte el auto, por, qué sé yo, por darte un árbol, por limpiar la vereda, o directamente por nada, ¿no? Esto último, digamos, que tiene que ver con el derecho a la solidaridad, con el derecho a compadecerse del otro, ¿no? Que tiene un amplísimo desarrollo, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también de las religiones, de todas las religiones grandes e importantes del mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, me parece que ayudar a aquel que lo necesita, ¿no? Libremente poder determinar si uno le va a dar una moneda o no a una persona que se lo pida, ¿sí? Perseguir a quien ya está perseguido y excluido, y para cómo reprimirlo de la manera que lo están haciendo, ¿sí? Me parece que nos hace ver en el espejo esa imagen que no queremos ver, ¿no? De la Mendoza autoritaria, ¿no? De la Mendoza que todavía no hace una autocrítica de lo que fue las dictaduras, los genocidios, ¿no? Las masacres, las exclusiones, esto que yo hablaba de nuestra historia, ¿no? De la refundación de Mendoza y esta idea conservadora de exclusión del otro, del enemigo, del pobre. La ciudad no es para ellos, ¿no? La ciudad más linda del país, la ciudad más limpia del país, esta ideología, ¿no? De la limpieza étnica, esta situación de persecución sistemática, ¿no? La pobreza no se combate con represión y con la eliminación. Esto es como los chistes que nosotros decíamos siempre de esos gobernantes autoritarios y fascistas que decían, vamos a terminar con la pobreza, los matamos a todos. Claro. Bueno, esto pobreza es cero. Es casi como el gobierno de Mickey Vainilla. Esto es la consagración, digamos, esto parece una joda, ¿no? Es decir, estamos por un lado pregonando, ¿no? La injusticia que significa, ¿no? Esta situación de desamparo, ¿no? De amplios sectores populares, por ejemplo, ahora, ¿no? Con la situación económica que estamos viviendo, ¿sí? Y al mismo tiempo aquellos sectores que son los más afectados, ¿sí? Les ofrecemos esto, ¿no? Claro. Es decir, palos, represión, encarcelamiento, y que se mueran, pero fuera del círculo urbano, ¿no? Fuera del radio urbano, que se mueran en sus barrios, que se mueran en los márgenes. Allí donde no se ve, ¿no? Pues nosotros estamos armando entonces esta ciudad para mostrarle, ¿no? Hipócritamente a los turistas que se acercan, ¿sí? Aquello que somos, ¿no? Somos limpios, pero escondemos la basura debajo de la alfombra, ¿no?